hoy lo que les queríamos contar un poco, ya hemos hablado de este tema, hacíamos memoria con Martín de que fue de las primeras columnas que hicimos, la tercera columna, no sé, allá por... Cuando andaba el señor Facundo Pérez todavía, quizá alguno de estos viernes. Sí, tal cual. Tal cual y hace un poco menos calor que hoy. Hablamos sobre exoplanetas, ¿sí? Que exoplanetas son todos estos planetas que están en otro sistema que no es el sistema solar, es decir, giran alrededor de otras estrellas, ¿sí? Y sobre todo hicimos hincapié en ellos porque, bueno, las últimas dos décadas pasaron de no conocerse ninguno, cero directamente, a descubrirse, no sé, del orden de 1000 ahora, vamos a decir, y creciendo y contando, y están cada vez hay más, se detectan porque cambiaron las técnicas, la tecnología, en fin. Pero sobre todo lo interesante, y por eso también está como muy... Siempre hay noticias en los diarios, creo que de hecho ayer hubo circulando una de un anuncio... De Kepler. Sí, medio amarillista también, qué sé yo, pero lo importante es que son buenos candidatos, digamos, para la búsqueda de vida, ¿no? Esa es la gracia de fondo. De que... El sistema solar es medio árido para lo que es la búsqueda de vida por fuera de la Tierra, al menos en los planetas, justamente eso vamos a ver hoy. Pero bueno, si queremos buscar vida, tenemos que buscar condiciones en otros planetas de otros sistemas, porque en nuestros planetas somos los únicos, que generen condiciones como que tenga agua en estado líquido, que tenga una atmósfera más o menos que proteja todo lo que está sobre la superficie de radiación, etc. Y como decía recién, de nuestro sistema solar, nosotros somos los únicos de entre todos los planetas que más o menos cumplen esas condiciones. Pero, si bien en el resto de los planetas, como dice Mauro, no hay condiciones para que se desarrolle la vida, sí hay otros objetos que en los cuales que son más interesantes y entran en consideración para la búsqueda de vida, digamos, que cumplen condiciones medio extremas, sí, pero las cumplen. Que son las lunas del sistema solar, ¿sí? La luna de algunos planetas. Y para antes de entrar, digamos, en detalle de algunas lunas interesantes, de qué actividad tienen, ese tipo de cosas, queríamos hacer como una especie de repaso por los planetas y contar un poco las lunas o no lunas que hay, digamos. No nos pregunten a nosotros cuántas lunas tiene cada planeta porque... Ah, veníamos a tomar examen, exactamente. Vamos a las manos. No, una, a ver la Tierra con tu luna. Ahí sí, una. Bueno. Bien, bueno. Bien, la Tierra tiene la Luna, ¿sí? Que ese objeto, digamos, que anda dándonos vuelta y que nos muestra distintas fases. Pero es inerte, digamos, no hay. No tiene actividades, no tiene gran atmósfera, no tiene, digamos, nada para que cumpla las condiciones. Después está también Mercurio y Venus. Mercurio y Venus no tienen directamente lunas. Tienen algunas, al menos no detectables, digamos, que se pueden detectar lunas al menos a la distancia de Mercurio y Venus de 1,5 km y no hay nada, digamos, que indique que tengan lunas. Y después está Marte, que tiene dos satélites naturales, que son Deimos y Fobos, que le pusieron esos nombres en honor a los hijos del dios de la guerra Ares, dios griego, si no me equivoco. Marte siempre claro. Marte, el puntito rojo en el cielo, estuvo asociado para los griegos y los romanos al dios de la guerra. Entonces cuando descubrieron lunas... Le pusieron el nombre de los hijos, sí. Exactamente. Que son chiquititas, son como rocas. De hecho, si buscan imágenes, no tienen forma esférica como la luna, sino que son unas rocas medio amorfas, digamos, de 11 y 6 kilómetros de tamaño, más o menos. 11 y 6, como la canción. Como la canción de Fito Páez. Porque además están, o sea... Más allá de las formas que uno lo tiene por su propia naturaleza, por sí. Cómo se han desenvuelto, uh-huh. También están como más expuestas a otro tipo de fenómenos que quizás ciertas atmósferas, por lo menos la nuestra, nos cubriría de recibir tantos otros casos, ¿no? Intergalácticos. Bien, ahí... Claro, hasta ahora, digamos, las tres lunas que nombramos, que son Deimos, Fobos y nuestra luna, no tienen nada, digamos, que los proteja, digamos. No tienen atmósfera, no tienen nada. Claro, uh-huh. Lo que sí es interesante que la luna, ¿no es cierto?, actúa como una barrera, claro. También, sí. ¿No? De alguna manera el efecto gravitacional que hace la luna, que entre otras cosas es la responsable de las mareas, por ejemplo, acá en la Tierra, ¿no? Eso es más conocido, sobre todo por los pescadores, al menos. También actúa como una especie de barrera protectora de un montón de piedras que nos caerían a nosotros, ¿sí? ¿Sí? Y las formas que tienen, que no, por ejemplo nuestra luna que es esférica y Fobos y Deimos que son así como cascotes dando vueltas en el espacio, tiene que ver con que los objetos, cuando llegan a cierta masa, de, digamos, cuando ya un determinado tamaño superan, la propia gravedad los deforma hasta la forma esférica. Entonces, generalmente los objetos pequeños, los que no tienen suficiente masa, digamos, para autodeformarse por su propia gravedad, tienen esa forma de cascote, asteroide, alargado, lo que sea, y cuando superan un límite empiezan a tomar forma esférica por su propia gravedad. Por eso siempre las lunas más grandes van a ser esféricas y los cascotes... Pero bueno, hasta ahí llegamos a los planetas rocosos, ¿no? Son los planetas interiores, que le llamamos. Después están los gigantes gaseosos, que es Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que ya ahí como que cambia un poco la lógica de los planetas y de sus lunas, ¿no? Porque también son planetas que todos tienen un montón de lunas. Por ejemplo, Júpiter y Saturno tienen del orden de 60 lunas confirmadas. Y contando, digamos, porque ya llega un momento que son tan chiquitas que es aburrido seguir contándolas. Urano tiene el orden de 30 y Neptuno 14, digamos, ya es otra lógica. Y lo interesante también es que las lunas más grandes de cada uno de estos planetas son lunas especialmente grandes. Por ejemplo, Júpiter tiene sus cuatro lunas principales, son lo que se llaman los satélites galileanos, ¿no? En honor a Galileo, que fue el que las observó por primera vez con telescopio, que son Io, Europa, Ganímedes, que es Ganímedes la luna más grande, sí, tiene 2.600 kilómetros de diámetro. Como para poner en escala, nuestra luna tiene 1.700 y el planeta Tierra tiene 6.400. Casi medio planeta Tierra. Es casi medio planeta Tierra, sí. Entonces, la idea es que de alguna manera todos estos cacho de piedra que orbitan alrededor de los planetas gaseosos no son tales, sino que empiezan a hacer cosas parecidas a los planetas interiores, a los rocosos. Por eso es que también empiezan a ser más interesantes, digamos, en esta búsqueda de vida, vamos a decir. Perdón. Dale. Porque dice diámetro. Yo me confundí con radio. No, el diámetro tiene 12.000. Bueno. El doble, ¿no? Sí. 2.800. Ah, perdón. Sí, está bien. Después, bueno, Saturno tiene Titán, que es la segunda luna más grande de todo el sistema solar, y bueno, Neptuno y Urano tienen también, Neptuno tiene Tritón, que es la más grande. O sea, en general lo que tienen es eso, los planetas gaseosos. Algunas pocas lunas más o menos grandes, esféricas, y después una bocha, decenas de cascotes que le andan dando vuelta. Entonces, claro, nuestra idea es que más allá de esta enumeración, lo interesante es abocarse, digamos, que hagamos un poco de lupa en esas lunas particulares, que son bien grandes, que orbitan alrededor de los planetas gaseosos, porque son las que tienen un interés astrobiológico, digámosle, ¿no? Y tiene algunas condiciones, digamos, medioambientales bastante interesantes. Por ejemplo, una de las lunas de Saturno, que se llama Encelado, es interesante siempre ir para ir mirarlas. Hay una misión de Cassini, por ejemplo, del 2005, que la fotografió más o menos... No es el mosquito Cassini, sino es el que mandaron ahí a recorrer, Alfredito, ¿no? Sí. Sí, hay una sonda que mandaron para que se acerque, digamos, a los planetas... del sistema solar exterior y estudie de cerca, y entre esas vueltas que dio pasó cerca de Encelado, que es una de estas lunas. Y lo que es interesante es que a partir de estas sondas, digamos, de las últimas décadas, también se empezó a obtener muchísima información de estos objetos. Antes apenas se veían, digamos, a ojo, digamos, con la simple vista no se ven desde ya. Con los telescopios empezaron a ver que tenían lunas, y ya estas sondas de las últimas décadas empiezan a poder estudiarlas en detalle. Y lo que se vio de Encelado, por ejemplo, es que tenía geysers. Vieron esta emanación así de líquido caliente o lo que fuera por la presión que sale, digamos, de un agujero en la Tierra. Bueno, Encelado tiene geyser líquidos, con lo cual se cree que hay como reservorios de agua bajo la superficie, porque en realidad son lunas muy frías en la superficie, ¿no? Están muy lejos del Sol porque están en la zona de los planetas gaseosos, entonces son lunas que generalmente la superficie están congeladas. El tema es qué pasa en su interior. Entonces, de Encelado, como tira estos geysers que se pudieron fotografiar, se cree que efectivamente hay agua bajo la superficie, que se generan fracturas en la superficie, y a través de ellas, que por la presión y la temperatura que tiene, salen estos geysers. Bien. Después seguimos con Titán. Dale. Sí. Que es la luna más grande de Saturno, seguimos con Saturno, y es la única que posee, o al menos que le detectaron, lagos de alguna sustancia líquida, digamos, que son etano y metano. Y también tienen, bueno, lluvia de componentes químicos, que se basan en cadena de carbono, o hidrocarburos, que es como es la base, digamos, de la estructura de los seres vivos de acá, de la Tierra, digamos. Y es la única, perdón, atmósfera, es la única que tiene como una especie de atmósfera más o menos densa que permitiría de alguna forma proteger lo que hay bajo la atmósfera sobre su superficie. Y por lo tanto, digamos, como aunque sean extremas, digamos, podría haber una, digamos, alguna posibilidad de detección, digamos, de vida, sobre todo también bajo su superficie. Es la única entonces de las detectadas, al menos, que tiene una formación gaseosa a modo de atmósfera en su alrededor. Una atmósfera considerable, sí. Digámosle. Claro. Considerable. Todas, okay. Hay muchas que tienen una pequeña, ajá, capa de algún gas, digamos, porque, por ejemplo, otra luna que también tiene geysers, sí, unos geysers, déjame encontrar cuál es. Lo importante es que los propios geysers que envían gas al espacio, cuando llegan al espacio, se pasan pasan de líquido a gas. Y entonces los propios geysers van generando con el tiempo una especie de capa de gas alrededor. Entonces la propia actividad de la luna va con el tiempo generándole su propia atmósfera. Pero que como son, nada, pequeñas lunas, solo pueden mantener, digamos, gravitatoriamente una pequeña porción de gas. Y entonces, claro, Titán es la única que tiene una atmósfera considerable, claro, vamos a decir lo así. Que permite que haya ríos, océanos, lagos, ese tipo de cosas, digamos, claro, tiene líquido, etano y metano. Un paisaje muy como terrestre, vamos, claro, a decir así, Titán. Genera paisajes que son habituales para nosotros, digamos, toda esta configuración. Muy loco. Sí. Sí. Cuando recién Martín dijo de las condiciones extremas, ¿no? Sí, son todas condiciones extremas. No estamos hablando de ambientes amigables para al menos para los seres humanos. Pero también un comentario que vale aquí, quizás, es cuando se piensa en la búsqueda de vida, es también lo que se hace mucho, que no sé si lo habremos dicho alguna vez, es se testea cuáles son las condiciones de vida extrema en el propio planeta y qué animales o qué seres vivos pueden vivir en condiciones extremas en nuestro planeta. O sea, el estudio de la vida en nuestro planeta es fundamental para entender hasta qué punto puede haber vida en el resto del universo. Hay unos bichitos que pueden googlear que son... Los estromatolitos, ¿no? No, los tardígrados. Sí. ¿Cómo? Unos bichitos que llaman osos de agua, que son tardígrados. Pueden, los invito a que los googleen. Ahí estamos en eso. A ustedes y a todos los oyentes, porque son, nada, son microorganismos, ¿sí? Los tenés que deletrear, me parece, no, mentira. Tardígrados, es como, sí, tardígrados. Sí, vale. ahí estamos. No tiene ninguna letra acá rara. Acá dice, ¿cómo encontrar y tener como mascota? Sí. No sé si es imposible. Viste, como es Google. No, Google. Hay un tutorial para todo. Sí, todo te lo explica. No, son microorganismos. Probablemente, frente a esa explicación, lo que te está diciendo es que agarres un vaso de agua y pongas algo biológico y capaz aparecen tardígrados espontáneamente, pero no los vas a ver, digamos. Acá, como la imagen, parece como una especie de oruga. Sí, pero tiene patitas también, ¿o no? Sí, sí. Sí, tiene unas patitas. No, son unos bichitos muy tiernos, pero los zarpados que estos bichos son como los representantes de la vida en la Tierra. Que, de lo extremo. De condiciones extremas que se pueden aguantar. Ahora no trajimos así información de los bichitos. Uh-huh. Pero bueno, realmente pueden, no sé, es como que pueden congelarse durante meses y después los congelan y siguen viviendo. Tienen... Dice, a temperaturas bajas de hasta menos 200 grados centígrados y elevadas de hasta 151 grados, claro, centígrados, pueden sobrevivir. Claro. Congelados bajo un bloque de hielo, sin oxígeno por días y quizás meses, sin agua por décadas. Sí, sí. Bueno, bien. Bueno, esa es la vida que se está buscando, no personitas como, claro, como nosotros, digamos. Es el modelo de Macri, más o menos, sí, de la autoridad absoluta. Aguanta todo, sí. No era tan difícil mantenerlo como mascota, ¿no? Porque no. Convengamos que mucho no necesita. Es poco exigente, sí. Es fácil. Bueno, digamos, entonces cuando decimos búsqueda de vida, también se estudian este tipo, digamos, de animalito, de bichitos, porque de alguna manera también eso te da la pauta de qué lugares son habitables y qué no en el resto del universo, ¿no? Y se han encontrado, porque cuando ustedes dicen búsqueda de vida, bueno, cualquier persona desde el sentido común búsqueda de vida entiende como esto, bueno, animales o sí, plantas, o pensar un poco, bueno, en vida, qué sé yo, ET. Ah, sí, y a uno, claro, se le ocurre, sí, a un extraterrestre, sí, digo... Sí, inteligencia, digamos. Sí. Exactamente. Sí. Y eso, ¿qué es lo que...? ¿Se ha encontrado alguna vez algo, que es lo que se sabe, aunque sea de algún animal, algo, digamos, más parecido a lo que es el sentido común, ¿no? Uno podría entender, sí, como vida en otros planetas. No. No, que se conozca. Evidencia no hay de vida en otros planetas. Alguna vez en la columna que dimos de qué era, fue astrobiología también, creo. De vida en otros planetas, acá Nehuen nos comentó de la autopsia. ¿Cómo era la autopsia de? Sí, de Roswell, creo, a uno de estos extraterrestres que tanto los rusos como los estadounidenses tienen escondidos hace tiempo. Sí, muchas décadas, desde la época de la Guerra Fría. Todos. Sí. El extraterrestre soviético y el extraterrestre yankee, como corresponde. Ninguno se iba a quedar sin su extraterrestre. Y bueno, acá tenemos la tercera posición de extraterrestre. Pero bueno, es otra historia. No, digamos, evidencia no, sí. No que haya evidencia. En el espacio, en otros planetas, en otras lunas, en exoplanetas, no hay todavía ninguna evidencia ni de microorganismos ni de vida inteligente. No. Por eso es esta búsqueda, digamos, que ha explotado ahora con las nuevas tecnologías y las nuevas maneras de acceder a lo que está ocurriendo en otros lugares, que es como que motiva un poco esta búsqueda. Uh-huh. Ya va a llegar. Yo tengo la confianza de que es imposible que no llegue. Es cuestión de horas. Sí, es cuestión de horas astronómicas. Claro, horas luz. Sí. Bueno, pero hay otras lunas también muy interesantes como Europa, que parece también tener agua líquida debajo de su superficie. Io, que es la luna geológicamente más activa de todo el sistema solar, tiene como más de 400 volcanes en toda su superficie. Y Ganímedes y Calisto tienen océanos de agua salada líquida debajo de su superficie. También, digamos, hay todo. Cada luna tiene su particularidad. Todas tienen como una personalidad muy definida. Cuando uno las mira en las imágenes, son muy distintas entre sí. No es como todas como nuestra luna, que es gris y con cráteres nada más, sino que todas tienen hielo, fracturas, hay geysers, volcanes. Todos tienen color muy distinto porque, además, al tener composiciones químicas medias variadas, tiene una coloración bastante distinta entre sí. Así que sí, y lo que tiene son eso, las características de volcanes, de ríos, de lagos, de toda actividad geológica que dice que abajo, ¿sí?, podría haber algo, digamos, más interesante, o océanos, o bueno, y que en esas condiciones extremas se pueden dar vida. ¿Y por qué las lunas de los planetas más grandes? Es un poco por lo que hablamos alguna vez, de que los planetas gigantes, digamos, son gaseosos. Ahí, digamos, no hay tanta actividad geológica, digamos, o no hay actividad geológica directamente, porque justamente todas sus capas exteriores son de gas, y sí sus lunas, digamos, que son más parecidos a lo que son nuestros planetas, de como Marte, la Tierra, Venus y Mercurio. Claro. Así que bueno, nada, quería mostrarles un poco este paisaje así de nuestro sistema solar, complejizarlo un poco, porque no es tampoco que las lunas sean un tema, ¿no? Cuando uno en la escuela le dicen el sistema solar, uno recita los nombres de los planetas, ¿no? Creo que se queda ahí, a lo sumo algún asteroide, el cinturón de asteroides, sí, y no mucho más, pero las lunas, digamos, en los últimos años se ha visto que realmente son un mundo aparte, tienen un nivel de complejidad zarpado. Y son muy lindas, además. ¿Alguna de ellas permitiría el exilio en este contexto tan complicado? Para escapar. O sea, ¿permitiría la vida de nuestra vida humana ahí? ¿O está complicado, ¿no? Hoy en día no, es muy difícil, digamos. Porque tendría que ser un estilo de vida, digamos, que puedas vivir bajo el agua, que puedas vivir probablemente sin la luz del sol. Porque, o sea, como el agua está, son planetas que por fuera están congelados porque están muy lejos del sol, la temperatura viene del hecho de que están activos. Entonces su núcleo está muy caliente, al igual que el de la Tierra. Entonces en alguna porción intermedia entre el punto congelado afuera y el punto de metal derretido en el centro, en algún punto intermedio tiene que haber alguna temperatura cálida. Amena. Claro. Entonces, pero es en alguna instancia en la cual probablemente no llegue la luz del sol. Entonces tiene que ser vida que pueda vivir probablemente en agua, digámosle, sumergida, a oscuras. La temperatura está buena. Es agua, a nosotros no nos gusta el agua, pero el tema de no sabemos respirar bajo el agua y el tema de la luz del sol todavía no lo hemos resuelto en este planeta, ¿no? De hecho, una de las hipótesis de la formación de vida acá en el planeta es, en la Tierra, es a partir de ciertos microorganismos que llegaron por el impacto de un cometa o de un asteroide, lo cual podría haber pasado también en esas lunas, pero las condiciones que tenía la Tierra por ahí son diferentes a las que tienen esas lunas y por ahí se desarrolló acá, no allá. Bueno, en fin, no sé. Especulaciones, digamos, que pero que dan, que asentados en todas estas cosas que se han visto en la Luna en las últimas décadas.